y en los 35 años del ranking tropical te saluda el Chupi. Gracias, amigo Chupi, y un saludo especial a toda tu gente de Las Rosas. Te pido perdón, no te quise herir, más cuando te vi con ese señor. Celos mezclados con odio, lo sentí en mi corazón. Quise morir, pues no merezco tu traición. Estarás feliz y yo solo estoy. Qué tonto que fui al darte mi amor. Pero disfruta el momento, pues muy pronto acabará, ya que ese hombre te está usando nada más. Celos mezclados con odio, celos tan solo quedaron. La flor que me diste un día, por siempre se ha marchitado. Celos mezclados con odio, celos tan solo han quedado. Tu cuerpo que ha sido mío, hoy pertenece a un extraño. Escucha, Valeria de Alejo Soto, allá en Galvez. Carlos Casiano. Sabes todo, dile por favor. Sabes que soy un bohemio, salgo con tu sombra, vuelvo con el sol. Noche, yo tengo una pena, quiero emborracharme con ese licor. Noche, vieja amiga mía, me cegan tus luces, no sé dónde voy. Noche, vieja amiga mía, me cegan tus luces, no sé dónde voy. Pachi, sentimiento. Me cegan tus luces, no sé dónde voy. Noche, vieja amiga mía, me cegan tus luces, no sé dónde voy.